Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to The Noise is the Message. Thank you. El ruido es el mensaje. Hola a todos, bueno, mi nombre es José María D'Angelo, soy compositor, músico, licenciado en artes electrónicas y artista sonoro. Trabajo en el área de educación de la Universidad de San Andrés. Soy coordinador académico de un proyecto de arte, ciencia y tecnología dirigido por Mariela Yeregui y Mariano Sardón en la Universidad de 3 de Febrero. También soy psicólogo social. Me involucré justamente a partir de una invitación puntual de Segui Arte a través de Raúl Minsur. La obra se llama Intersticios del Tiempo, entendido como esos lugares, esos huecos, esas hendiduras a partir de las cuales podemos percibir detalles y adentrarnos en espacios que no son los obvios. En la obra están involucrados de manera indirecta algunos vecinos del lugar que grabaron algunos sonidos, básicamente esto, y también algunas personas del pueblo. El tipo de composición pertenece al género de música acusmática, enmarcada en el paisaje sonoro de la localidad de Capilla del Señor, que es un pueblo histórico que cumple ahora el 14 de septiembre 280 años. En relación a mi forma de trabajo, es abierta, diversa. No tengo una metodología precisa y que reitere, diríamos, como una especie de modus operandi. En todo caso, es un enfoque a partir del cual combino y genero opciones de trabajo que parten justamente de la organización de los sonidos a partir de reconocer y adentrarme con su presencia y funcionalidad en el proceso de la obra. Las ideas mutan, en la mayoría de los casos no sigo un orden establecido, aunque lo tengo, y comúnmente elaboro borradores sonoros. En la marcha voy puliendo cuestiones referidas a lo temporal, a la combinación de los sonidos. Me interesa mucho el tipo de relaciones que se establecen entre los sonidos y también todo lo que refiera al acto de escuchar y organizar el material sonoro a partir de lo que cada sonido me sugiere. En ese proceso surgen motivos, frases, silencios, tiempos máximos y mínimos, recurrencias y muchas veces sorpresas. A esto le doy mucho valor, y también otro aspecto para mí fundamental es la escucha como la forma de percibir el sonido, que justamente me propone un posible recorrido que se estructura en la medida que compongo. Es decir, escuchar de una manera activa, amplia, me propone un posible recorrido de desarrollo, y ahí se da una suerte como de retroalimentación entre el contexto sonoro, la escucha y los procesos que devienen de la toma de decisiones sobre la manipulación de dichos sonidos, ¿no? Si bien pensé en una idea inicial con intersticios del tiempo y había una cierta estructura, el desarrollo del proceso me llevó por otros lados. Fundamentalmente mi trabajo se sostuvo, como dije antes, en la escucha del espacio interno y externo, y en la escucha del lugar y en el tiempo en que esto sucedía, siendo muy consciente de lo temporal, ¿no? De cuánto tiempo duran las cosas, qué es lo que dura siempre, qué es lo que aparece por instantes, qué es lo que aparece en momentos muy mínimos que permiten, diríamos, jugar un poco con estas dinámicas, ¿no? Hubo sonidos que fueron registrados justamente moviéndome por el lugar, y otros, muchos otros, en forma estática. Combiné estas dos posibilidades. Algunos de los sonidos justamente pertenecen al mismo lugar y otros a zonas más aledañas al lugar de Capilla del Señor. Hay un recorrido que parte de un entorno natural y concluye en un entorno cultural, en una fiesta que es una geneteada en el pueblo de Diego Gaynor. Es así donde surge una reflexión acerca de la realidad, y una persona me comenta: y pensar que nosotros venimos de todas estas realidades. Pensando como, bueno, ¿qué es la realidad para esa persona? No solamente era el lugar, sino todo aquello que se estaba escuchando en esa jineteada, y lo que se decía, y las músicas, y los gritos, y la gente con alegría o disfrutando de un momento de encuentro con sus pares, ¿no? Las actividades sobre la percepción abarcaron dos tipos de escucha para mí interesantes como forma y enfoque de trabajo, que sería como la escucha global y focal, ¿no? A partir de estos emergen percepciones en las relaciones entre los sonidos. De esa manera se fueron esbozando espacios y fragmentos sonoros enmarcados en un tiempo y que fueron dando forma a la pieza. Elegí diferentes momentos del día en diferentes meses del año, ubicados en casi un mismo lugar en un momento de la pieza, y luego hacia más o menos de la mitad hacia adelante hay momentos justamente de movilidad, ¿no? Grabé mucho material y elegí a veces azarosamente, y en otros casos elegí aquellos sonidos que los identificaba como propios del lugar que habito. Los criterios partieron del registro de como algo así como quiero recibir los mensajes del mundo, qué es lo que me está diciendo este lugar en este momento. Y esto implicaba una actitud receptiva, por momentos contemplativa y por otros una intervención directa para escuchar algo que quería escuchar, porque me llamaba la atención, porque me producía algún tipo de emocionalidad o porque me disparaba alguna idea a partir de la cual después poder desarrollarla, ¿no? A partir de una escucha ampliada, justamente me da la posibilidad de involucrar diferentes dimensiones, tanto del espacio como de los tiempos, de los momentos del día, de los eventos sonoros que suceden en cada lugar, y más o menos esto fue el proceso. En relación a si hay algún sonido de preferencia o que prefiero en particular, no podría identificar un sonido como marca, sí puedo identificar un espacio o una forma de acceder al mundo sonoro que me circunda, ¿no? En todo caso, es un espacio interno y externo desde donde percibir y escuchar, entendiendo que el acto de escuchar es un acto creativo y no es una mera recepción de información sonora o de acontecimientos sonoros, sino que justamente esta escucha activa me permite generar relaciones entre el tiempo, el espacio y el sonido. Yo diría algo así como un juego dialéctico entre recibir y conformar una sonoridad que en su mayoría puedo identificar como con un alto grado de complejidad, pero también hay todo un juego de tensiones que abarca lo sutil, lo pequeño, lo lejano, lo muy cercano, los ambientes con diversas dinámicas e intensidades que van conformando texturas particulares. En relación a cómo consigo el trabajo con sonidos que no son musicales, en lo personal el trabajo con sonidos no musicales es una invitación a despojarse de una intencionalidad en la producción. Es dejar de tocar botones y ver qué es lo que el mundo está diciéndome. Es dejar de, diríamos, de intervenir en la metamorfosis sonora en el momento en que estoy registrando. Sí, en todo caso, buscar opciones creativas para registrar el sonido. No quedarme con lo obvio del grabador, sino con investigar cómo, en qué lugar, cómo ubicarlo. En fin, investigar estos aspectos que me parece que son muy interesantes a la hora del registro. Entonces, trabajar sonidos que no son musicales, sonidos concretos, me acerca a la naturaleza de las cosas, a percibir qué se expresa o qué forma tiene esa expresión en el objeto sonoro. Dado que la mayoría de los sonidos con los cuales trabajé tenían una cierta vitalidad, y eso es lo que me atrae, viento, el pájaro, el sonido de un fruto que cae en la tierra, que está al comienzo y al final de la obra, voces, alambrados, grillos, ranas, todo eso iba conformando el material a partir del cual construí un entorno subjetivo, absolutamente subjetivo, desde el cual escuché momentos y tiempos en un lugar específico. Hubo todo un trabajo de exploración de alternativas y procedimientos donde paso desde el control y el análisis, que muchas veces son atravesados por el azar, lo incidental, el error, que lo incluyo como forma de trabajo y como forma de construcción. Me interesa el trabajo donde cada vez desaparezca más la voluntad del acto de componer y emerja la motivación por la composición, donde emergen variables insospechadas, combinaciones que se me ocurren en el momento o caminos que van a contramano de lo que pienso o planifico. Esto puede incluir desde descuidos, errores, entre comillas, una nueva capa de procesamientos combinados con dos soft o procedimientos de ensamblaje que van transformando una idea primaria que tenía, digamos, como punto de partida. Incorporo a partir de la forma en que registro un sonido en su aspecto más crudo y después, como cual objeto que uno analiza, investiga, toma y manipula, voy descifrando algún sentido o el mismo objeto sonoro me devela algún aspecto esencial. A veces hay acciones deliberadas, ¿no? Que permiten que aflore algo insospechado. Por ejemplo, a ver si combino esto con aquello y si este sonido que es tan débil en cuanto a su dinámica lo someto a una compresión o a una espacialidad determinada que no tiene que ver con lo que realmente sucede en el lugar, sino con cómo yo quiero llevar ese sonido a un lugar creativo y subjetivo, ¿no? En general, la metodología que uso es sustractiva. Pongo toda la carne al asador y voy sacando cosas, y trabajando mucho con momentos de silencio que no refiere solamente a 0 dB, sino que es una actitud también en silencio interna a partir de la cual organizar aquello que va aconteciendo sonoramente. La noción de espacio interno para mí es fundamental, en contradicción con el espacio externo. Las texturas que fluyen, el trabajo con capas sonoras que van conformando una suerte de juego de imprevisiones, que muchas veces quiero controlar y otras no las controlo y dejo que, bueno, que de alguna manera esos sonidos vayan marcando un posible recorrido. Me interesa mucho escuchar el detalle, escuchar lo pequeño, por eso los intersticios, ¿no? Aquellos lugares por donde uno puede circular que no son los lugares comunes. Me interesa lo mínimo en contraste con lo amplio, lo cercano en contraste con lo lejano, lo obvio en contraste con lo oculto. La obra se llama Intersticios del Tiempo. Bueno, les agradezco esta posibilidad de hablar y de expresar de alguna manera ideas sobre lo que vamos haciendo. Y te agradezco, Franco, por la paciencia, dado que he tenido un mes un poco complicado. Pero bueno, creo que este proyecto es maravilloso porque, entre otras cosas, tiene esta cuestión de que es colectivo y esto tiene un valor interesante en estas épocas.